Al amanecer, cuando siento el calor del sol y el viento acaricia mi piel, el aire me da un día más para ver tus maravillas. El atardecer destella tu belleza y el olor a tu existencia me recuerda tu infinito amor y eterna grandeza. Tú que lo hiciste todo, cada pieza en el mundo la creaste tú, Señor. Cuando veo las aves que vuelan y las aguas cristalinas, sé que ahí estás tú, oh, Señor. Y todo se apaga, las estrellas y la luna resplandecen y la brisa del sereno me sonríe. Las luciérnagas empiezan a brillar y los niños a cantar, y su risa inconfundible me recuerda tu existencia. Tú que lo hiciste todo, cada vez